sé que la vida una sola es. Vamos, muévanse. Buena vibra, energía, que la vida una sola es. Buena vibra, energía, que la vida una sola es.